Bueno, y ahora estamos con Juan Uriarte, que te transformás de co-equiper a columnista, digamos, ¿no? A colaborar con lo que se puede. Opinólogo, ¿sería? Sí. ¿Cómo sería el mundo del periodismo? Y vamos a tratar de ser un columnista decente en esto en esto de política internacional. Sí, ¿tu viejo nos está escuchando? Mi viejo nos está escuchando. Ah, le mando un saludo, le mando un saludo. Sí, de hecho, digamos, le quedaban dudas sobre el comentario sobre Vargas Llosa y ya le aclaré No, quédate tranquilo, le decimos a tu viejo que rotundo. Totalmente, absolutamente. Bueno, Juan, contanos, hay elecciones mañana en Francia, hay un balotaje realmente bastante complicado, van a este balotaje un candidato neoliberal y una candidata nazi, diríamos, prácticamente. Tranquilamente. ¿Cómo ves esto? ¿Qué estuviste leyendo y qué análisis haces de toda esta situación? Y bueno, lo que se puede decir muy en concreto con respecto a lo que vos aclarabas recién es que los dos candidatos, Emmanuel Macron, que se lo puede considerar, o sea, es el partido es el social liberalismo, y por otro lado Marine Le Pen, cuyo partido es el Frente Nacional, son, si bien tienen características distintas entre sí, son dos candidatos, o sea, cualquiera de los dos que gane va a seguir sosteniendo lo que ya está en marcha en Francia, que es ni más ni menos que la lógica neoliberalista, que es la lógica que se está imponiendo en Europa por quien es el líder de Europa, quien maneja verdaderamente los designios europeos, que es Alemania. Y lo que Alemania propugna y lo que Alemania está consiguiendo en distintas naciones, en algunas más gravemente como en Grecia, España y Portugal, y en otras como en Francia, es socavar las soberanías nacionales, socavar la independencia en el manejo de la economía para nutrir justamente a ese bloque, entre comillas lo decimos porque es un bloque que está bastante desunido, en desmedro del beneficio para, por ejemplo, los trabajadores, para los jubilados, para las clases más necesitadas, para el financiamiento del sistema de educación pública, para el financiamiento de educación pública. En Francia lo que vino pasando fue eso. Si bien hoy por hoy hay un gobierno socialista, que también lo decimos entre grandes comillas, lo que ha sucedido en Francia es una pérdida de muchísimas conquistas laborales y sindicales a manos de un gobierno que había sido elegido para todo lo contrario. ¿Qué va a pasar ahora? Si bien Le Pen, que es la candidata ultraconservadora, la candidata de ultraderecha, una mujer que ha negado no solamente el holocausto, sino que ha propuesto una expulsión a raja tabla y durísima para los miles y miles de inmigrantes que siguen entrando hoy a Francia a raíz de la situación complejísima que se vive en Medio Oriente y en otras naciones más empobrecidas de Europa. Si bien esta mujer es muy probable que no gane mañana, por lo que dicen todas las encuestas, Emmanuel Macron va a ser una continuidad, o es muy probable que sea una continuidad de lo que viene pasando hasta hoy en Francia, e incluso con cuestiones más estrictas a nivel financiero, porque si bien Macron es el, entre comillas, bueno de esta elección, es un tipo que está formado en la escuela de finanzas más neoliberales del planeta, como es la banca Rothschild. Macron es un tecnócrata, un especialista en finanzas que viene de ese cuño, por lo cual no es esperable de él un viraje a lo que viene sucediendo en Francia y que se vean más socavadas aún la realidad del pueblo, digamos. Hay una realidad en Europa que es que los gobiernos están cada vez más alejados de lo que quieren las masas populares, y ni Le Pen, que hoy por hoy se levanta como la supuesta voz del pueblo en un populismo marketinero que ya lo hemos visto expresado concretamente en Argentina y que vemos los resultados que están dando hoy para la grandísima mayoría de las masas. Esta mujer, si bien no va a ganar, Macron no va a lograr revertir el estado actual de Francia a nivel laboral, a nivel social y en muchos otros niveles en los cuales el pueblo se ve completamente desfavorecido. Ahora, lo curioso es que este muchacho Macron, porque tiene 39 años, cumple 40 a fin de años, está tiene una pareja, una mujer, una pareja que tiene 20 o 24 años más grande que él, y que también eso también llama la atención, porque viste esta cosa que le viene bien, digamos, ¿no? A esta cuestión marketinera, ¿no? Porque aparte dicen que es sumamente inteligente la mujer, que es un luz, realmente. Es curioso. Era profesora de él. Él dice que salió de la escuela y dijo, yo me voy a casar con esta mujer, y la mujer se separó de su marido, dejó a sus hijos, no los dejó, sino que dejó su vida, digamos, y se junto con él, digamos. Claro, ¿no? Es curioso cómo estos perfiles llaman la atención, sí, y cómo se los a eso voy, claro. Cómo se los explota, cómo sí. Se explota esa cierta humanidad, esa cierta ternura. Claro. Pero lo cierto es que Macron es muy curioso también que haya llegado a esta instancia, porque es un tipo que viene de afuera de la política. Claro. Algo que ya pasó, por ejemplo, en Italia, donde el primer ministro también es un financista y que no tiene nada que ver con la política, Emilio Renzi. Es un fenómeno mundial, acá también pasó. Totalmente. En nuestro país, Eso a eso iba antes cuando hablaba. O sea, lo que está sucediendo en Francia ahora, como un movimiento muy general, es, por un lado, el crecimiento de los extremismos, es decir, el crecimiento de la gente que ya volvió a tener expresiones de un racismo que parecía terminado para el planeta, es decir, un racismo que parecía anacrónico, pero que se vuelve a reflotar y que se reflejó en el segundo puesto que consiguió Marine Le Pen en las elecciones y que podría llegar a ganar. Y por otro lado, la aceptación de un, entre comillas, centrista, de un tipo del centro, que esa palabra en realidad no dice nada, y lo que oculta, lo que esconde, lo que en verdad no dice, es que Macron es un neoliberal que va a llegar para seguir profundizando las medidas de ajuste que ya venían siendo impuestas a Francia y como a otros países de Europa a través de la Unión Europea y a través de las principales entidades financieras multilaterales. Ahora, ¿qué puede pasar? Porque hay un grupo del antisistema, pero de la izquierda, ¿no es cierto?, que sacó casi el 20%, ¿no es cierto?, en la elección. Ellos también pueden dar vuelta a esto. ¿No sería descabellado? Disculpame que voy a decir, pero yo creo que va a ganar Le Pen. Está grabado esto, ¿no? Ojalá me equivoque. Ojalá. Pero esta gente de izquierda fuera del sistema no van a votar, pero en cierta forma se contribuye a que esta mujer llegue al poder. Bueno, lo que se decía O sea, es como que están diciendo, toquemos fondo ya directamente, porque hay, como vos me mandaste un artículo, me mandaste ayer, hay un odio a la República, digamos, totalmente, ¿no? A todas estas conquistas que estuvieron en Francia. Totalmente. Bueno, esa es la gran clave, o sea, hoy por hoy no hay candidato entre estos dos, entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron, que vaya a sostener los ejes vitales de la República, es decir, la igualdad. La igualdad es algo que está en peligro en Francia hace mucho tiempo y que se va a seguir socavando, porque las medidas que se van a tomar, ya sea que llegue Le Pen o que llegue Macron, van a seguir la línea que venía hasta ahora, que justamente lo que hace es incentivar o aumentar la polaridad social y que las clases menos pudientes no transformen ese estado y no puedan salir de ese estado de incapacidad, de menos posibilidad adquisitiva, de menos posibilidad de ingreso al sistema laboral y de menos beneficios cuando no tienen esa capacidad de ingreso al sistema laboral. Ahora pensaba ayer algo que comparto con vos. ¿Esto habrá empezado con Mitterrand en Francia, con Felipe González en España, que eran estos socialdemócratas, pero que, por ejemplo, en España decían, bueno, sí a la OTAN, ¿no es cierto?, que entren los capitales, la economía de mercado? Totalmente. Ahí es como que me parece empieza todo esto de asumir que el mercado puede manejar todo y que puede, como sucede hoy en día en estos países y en otros países del mundo, en la gran mayoría, lamentablemente, que el mercado maneje a la política. Total y completamente, es lo que ocurre. De hecho, el hecho de que Francia sea una mega potencia hoy es por las grandes empresas que tienen influencia en toda Europa. Claro. Las grandes empresas automotrices, las grandes constructoras, las grandes industrias que son las que, en última instancia, las que manejan las economías. Sí. En esos textos que estuvimos viendo en estos días, lo que se dice justamente es que lo que está pasando es que hay una Europa cada vez más Europa, una Europa cada vez menos europea y más norteamericana bajo la hegemonía alemana. Es decir, son sistemas políticos gobernables donde los que mandan no son los que se presentan a las elecciones, pero controlan férreamente a la clase política. Y esos que mandan y que no se presentan a las elecciones son los grandes líderes de las bancas, son los grandes líderes de las multinacionales y sobre todo quienes encabezan estas entidades financieras multilaterales como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y lo que se llama la Troika, que une el Banco Europeo, el Banco Central y la Unión Monetaria. Son las entidades que son las que manejan, las que dicen acá se va a, acá no se va a gastar en esto, acá se va a tratar de mantener el déficit fiscal, digamos, controles económicos que no le dejan librado nada al verdadero gobernante, digamos. Lo que había pasado en Francia con la llegada de Hollande, con el triunfo de un socialista después de varios años de un conservador como Sarkozy, le había dado esperanza a la gente de que se iba a cambiar, pero fue terrible ese hombre. Fue terrible. Vos recién mencionabas a la OTAN y, por ejemplo, Hollande fue completamente sumiso a los deseos de la OTAN a nivel invasión en Medio Oriente en todos estos años, y que ha logrado algo que es lo que más afecta y lo que más teme hoy en general en Francia, que es esta increíble cantidad de ataques contra Francia. ¿Por qué se da eso? ¿Viste? Es simplemente por la colaboración que ha tenido Francia con las invasiones en distintos países de Medio Oriente, básicamente Irak y Siria, que son los más afectados hoy por hoy. Bien, ¿será que en el fondo, vos bien dijiste al comenzar tu opinión, que Alemania es como que maneja, ¿no?, los hilos, bueno, Alemania maneja la Unión Europea? Habrá una especie de venganza, ¿no?, de los alemanes, de la humillación de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra, ¿no? ¿Cómo será el tema? Yo creo que más que venganza, lo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo fue volver a asumir ese papel que ellos querían tener o pretendían tener y que es el que tienen ahora, que es el de manejar verdaderamente los hilos de la Unión Europea. Con el poder económico. Con el poder económico. El poder político es hoy un poder secundario, es tiene la lógica, cara. Tiene lógica todo esto. Totalmente. El poder político es como la cara visible de lo que pasa por detrás y de lo que se ve a nivel económico en general. El desempleo, la falta de asistencia del Estado, en cualquiera de los dos casos, en Francia, volviendo muy a lo concreto, en cualquiera de los dos casos va a seguir disminuyendo la influencia del Estado, va a seguir disminuyendo la influencia del Estado en el control de precios, va a seguir disminuyendo la influencia del Estado en el manejo de las finanzas para sostener la educación pública, para mejorar la educación pública y la educación y la salud pública, digamos. Como cuando hablábamos me acuerdo que vine acá cuando hablábamos de Estados Unidos y que decíamos Hillary sería el mal menor y Trump sería el mal mayor. Aquí, como en las grandísimas elecciones y más en este balotaje europeo tan importante, se va a votar un mal menor y cualquiera que sea elegido va a ser un mal menor y lo vamos a comenzar a ver muy pronto, digamos, ¿no? Y esto va a repercutir en América Latina, indudablemente. Totalmente, no va a haber un viraje. Claro. Lamentablemente entramos en una era en la de la normalidad del neoliberalismo, es decir, en la normalidad de un Estado que se contrae para liberar a lo que sea que las empresas quieran que suceda en nuestros países. Así es. Somos, digamos, somos pesimistas, no nos gusta hacerlo, pero lamentablemente... O sea que ese amigo que yo comenté al principio del programa, de un amigo belga que le pregunté una vez hace muchos años en mi casi ingenuidad, ¿qué es la Unión Europea? ¡Qué lindo la Unión Europea! Me decía, no, Basilio, esto es la unión mafiosa entre políticos y en los medios que arman esta fantasía de la Unión Europea. Total. Parece que tenía razón el amigo. Completamente. De hecho, hace muy poco en Grecia hubo una elección de un partido que era completamente progresista y no llegó a asumir el gobierno y ya se le cayó un plebiscito habían querido hacer para hacer cambios esenciales para mejorar la vida de la gente. Bueno, veremos qué pasa mañana domingo. Te agradecemos, Juan, que hayas estado acá. Te agradezco que hayas venido hoy reemplazando a Dimas. Por favor, Basilio. Nuestro amigo Dimas, que le mandaba un saludo, que está de viaje. Siempre que se pueda, acompañaremos como está se bien. Pueda. Y bueno, sos un periodista realmente, ¿no es cierto? Rodolfo habla así, pausado, bien, equilibrado. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Basilio, y gracias a todos. Por favor. Bueno, y ya nos estamos despidiendo y ahora...